Seguimos en el 68.9 y está en comunicación con el concejal Hugo Bassignana. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Américo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, mañana se reinicia la sesión ordinaria nuevamente. Está previsto el acto en 9 de la tarde, noche. ¿Qué nos podés contar con respecto a esto? Sí, bueno, hoy estuvimos reunidos en comisión y bueno, decidimos que mañana se reabra las sesiones ordinarias y como es por reglamento, solamente el único orador va a ser el intendente, así que bueno, él es el encargado mañana a las 10 horas de la mañana de... Pensaba que era la tarde, disculpame, yo dije a la tarde noche, mañana 10 de la mañana entonces. 10 horas va a estar a cargo, bueno, del intendente y después, bueno, la semana que viene ya el día jueves, creo que van a ser los días de sesión, en el cual vamos a empezar ya con las sesiones, con la primera sesión del año. O sea que la primera es mañana, habla el intendente, y después ya empezaremos con los temas, ¿no?, que hay pendientes. ¿El intendente se plantea lo mismo que se planteó en la Casa de la Cultura o será algo más cortito? Yo, la verdad, hoy tuve comunicación con él por el tema del día de sesión, en el cual no podía el día jueves, algunos no podían el viernes, pero no. La verdad que no me comunicó nada de la extensión del discurso de mañana. Yo creo que no va a ser tan amplio como lo del otro día, pero sí, bueno, creo que es por reglamento interno. Él me dijo, bueno, que va a estar a las 10 y después, bueno, la verdad que desconozco cuál va a ser la extensión del discurso, en el cual, bueno, yo creo que lo que planteó el jueves pasado ante la población, los vecinos, las instituciones, creo que fue un proyecto de gestión, su logro de gestión del año, de este periodo 2022 y de lo que viene. Y si por ahí para vertir una opinión, lo que me pareció que, bueno, que es un año donde se esperan muchísimas obras que lleguen, algunas se están haciendo, otras, bueno, esperamos que ya tienen número de expedientes. Ahí están en distintas etapas, pero eso no es importante. Por eso que, bueno, las anunció, los vecinos están pendientes de que, bueno, que si le va bien al intendente, le va bien a la población, a los vecinos, y así que, bueno, son obras esperadas. Así que esperemos que tengamos un año donde, bueno, en tanto la gestión que se hace en la provincia y en Nación se aceleren y estas 25 obras que ya tienen, como ya te dije, número de expedientes, tienen ya distintas etapas, ya tienen un presupuesto, están los proyectos presentados, así que bueno, esperamos que como estos 4 años se hicieron obras en todos los años, este no creo que sea un año diferente, así que bueno, vos sabés bien que este es un gobierno de gestión que basa mucho en la obra pública y es importante, ¿no?, que esto se pueda concretar. Estamos de acuerdo. La obra pública, la cual los trabajadores somos parte preponderante, el intendente no lo nombró. Bueno, pero es un tema de él. Si no lo nombró para hacerlo culpable, que el déficit municipal es debido al sueldo de los trabajadores. Sí, pero bueno, fíjate, Américo, que en uno de los cuadros donde decía que los aportes propios del municipio era del 34%, gran parte de ese 34% es el trabajo de los municipales. La mano dura del pavimento es un gran número. Yo lo que te digo personalmente, lo que creo es que el intendente y el secretario de gobierno fundamentalmente tendrían que preocuparse por tener mayores ingresos propios. Entonces, acá falta una política recaudatoria. Por eso aparece una gran torta como el tema de los trabajadores y otros gastos que a veces no aparecen, en los cuales la torta esa de los trabajadores, que somos 246 personas, hay muchos funcionarios y hay gente que no es personal municipal que está cobrando sueldo en la municipalidad. Eso también lo tenía que haber dicho. Adentro de la torta que figura sueldo y jornada de los trabajadores, está el sueldo de los funcionarios, que tendría que ir separado, y a su vez gente que está cobrando sueldo, que no sabemos qué función cumple, algunas sí, otras no, que está cobrando sueldo en la municipalidad. Son asesores, esto, lo otro. Entonces, yo vuelvo a repetirte, falta una política regulatoria, lo hemos planteado más una vez, el tema espectáculo público, en este momento no hay inspección de espectáculo público. La orden de enero, no hay inspectores de espectáculo público. Es la orden del secretario de gobierno, secretario de Hacienda, que no se inspeccionen más los espectáculos públicos. ¿Por qué? ¿Hay hijos entrenados? ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo que te digo, Américo, es lo que leí el jueves, cuando él pone que el 34% era de aportes propios, te puedo asegurar que ese 34%, el mayor porcentaje lo ponen los obreros municipales con las horas que trabajan. Por ejemplo, el pavimento que se está haciendo hoy en la 9 de julio, Nuevo Ingreso, se hace con obra municipal, o sea, con mano de obra municipal. Y yo creo que yo... Sabes bien que eso lo reconozco y mucho. Y reconozco también que en estos 16 años, ¿no?, que lleva Mario, gran parte de la gestión es por todo su trabajo, y gran parte de la gestión, esas obras se hicieron con mano de obra municipal. Eso lo reconozco porque es así. Cuando se hace un pavimento, muy pocas veces se contrató gente de afuera. Se hizo con la mano de obra municipal. Y todos los trabajos, que no todo lo que... Por ejemplo, el monte del Calixto, todas las obras que se hacen, siempre está esa mano municipal, que creo que se reconoce, porque en el cuadro lo dijo, casi el 34% son con aportes propios. Faltó el detalle, creo, de decir que esos aportes propios son horas trabajadas de nuestros trabajadores municipales, que han hecho mucho también por la obra pública. Y con otro coincide, yo creo que, bueno, hemos aprobado una impositiva con impuesto, ¿no?, para poder recaudar y poder, ¿no?, trabajar sobre la recaudación. Y con lo otro no me consta, yo creo que los funcionarios son los que están, son los que trabajan. Funcionarios es una cosa, vamos a esperar. 3 o 14 funcionarios, yo los cuestiono porque son decisiones del intendente municipal. Hablo de gente externa que no tiene nada que ver, asesor del asesor, de la asesora, fotógrafo de la fotógrafa. Entonces, eso vamos a decirlo. Y te digo, Mago, yo creo que ustedes tienen que, vos me estás diciendo que le dieron más dinero para recaudación con respecto al tema de lo que significa multas, todas estas cosas. Yo puedo repetir, espectáculo público es un ingreso bastante importante, desde enero no se cobra. Y eso los concejales tienen que saberlo y tienen que preguntar por qué no se cobra. Sí, mira, yo creo que sí que se cobra, uno cuando hace un espectáculo no público. No se cobra, no se mandaron más los inspectores. Está bien, una cosa es el inspector, pero otra cosa es el permiso que se le da para hacer la... Sí, pero te inventa la cantidad de personas que ingresan. Claro, me consta, claro, lo que falta es el control de la cantidad, pero claro. Sí, cada espectáculo público se pide su permiso, si no, no lo sí, puede hacer. Sí, pero el tema de la recaudación no está. Pues si vos entras en 2.000 y declarás 200... ahí está el tema, ese es el tema. No sirve. Bueno, Hugo, ¿qué va a pasar fundamentalmente lo que se fija tu actuación? Digamos, vos participaste en política, la primera que participaba en política, pero realmente una persona, digamos, que nueva en la política y que realmente tuviste reconocimiento como precandidato a concejal y fuiste elegido concejal. ¿De aquí en más para este año? ¿Qué te planteás? Mira, nosotros estamos trabajando con todos los sectores para poder, yo desde un principio, cuando asumí, dije que iba a trabajar para la unión de nuestro partido, de nuestro movimiento, y la verdad que se vio reflejado, ¿no?, en todo lo que el trabajo que se hizo, en las votaciones y todo lo que llevé a cabo en estos 3 años y medio, de trabajar en conjunto y apoyar las políticas públicas, ¿no?, el intendente de la provincia, de la nación, y lo hemos logrado porque realmente constituimos un bloque bien, bien sólido, que dejamos de lado las diferencias y nos fijamos solamente en los proyectos que llegan, y si los proyectos son importantes, nosotros lo apoyamos. O sea, creo que el peronismo hoy, dentro de poquito, se va a inaugurar una Secretaría del ANSES, algo pedido por toda la población. Bueno, eso fue pensado, gestionado y apoyado en el Consejo por el peronismo. Y yo, de mi parte, todavía no hay nada definido. Los candidatos, solamente tenemos, creo que hace poquito se lanzó una nueva línea de otro partido, pero no veo candidatos lanzados. Esto tenemos tiempo hasta mayo, pero bueno, yo creo que, si me dice a mí, creo que el peronismo tiene que estar unido porque ha hecho mucho por esta ciudad. 40 años de democracia, 36 la gobernó el peronismo, y te puedo asegurar que si vos le sacás una foto a Gable hace 40 años y la sacás ahora, parece otra ciudad. Y tenemos que seguir eso. Nosotros tenemos que convencer a la gente que muchas cosas que tiene hoy nuestra ciudad la hizo el peronismo. Estuvieron gobernando todos los intendentes solamente 4 años, que estuvo Vicente Tavera, después fuimos responsables nosotros. Y yo, que tengo mucha edad, puedo asegurar que la vimos crecer a Gálvez y hoy es un centro de la región importante. Así que bueno, hay que convencer a la gente de que nuestro espacio hizo mucho por nuestra ciudad, y candidato hay muchos, candidato a intendente, concejales, todo quieren ser, pero bueno, eso se definirá más cerca de la del tiempo del cierre de lista. Perfecto, Hugo, agradecerte fundamentalmente por estarte al diálogo y estaremos en contacto. Bueno, gracias a vos, saludos. Vamos. Ahí estuvo Hugo Aciñana, concejal del justicialismo dentro del Consejo Municipal de Gálvez.